Se alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Bienvenidos y bienvenidas a su revista semanal de derechos humanos, Al Derecho y al Revés. Esta es una producción del colectivo PRODH, un grupo de voluntarios comprometidos con la causa de los derechos humanos. Hoy, como todas las semanas, llegamos hasta su hogar a través de el apoyo de la Radio Casa de la Cultura, quien nos facilita el espacio para hacer este programa. Agradecemos a los compañeros de la Casa de la Cultura. Hoy el tema central será el caso Assange. Este es un tema que en los medios de comunicación se ha abordado de distintas maneras en las últimas semanas, pero hoy vamos a hacer un análisis con un enfoque de derechos humanos. Para esto nos acompaña el abogado Alejandro Baño, miembro del equipo jurídico de INRED. Y después de nuestra entrevista vamos a escuchar el boletín Voces Comprometidas, que nos trae las noticias sobre la situación de los derechos humanos a nivel nacional. Bienvenidos y bienvenidas. Si usted desea volver a escuchar este programa, puede hacerlo a través de www.prodh.org. Bueno, vamos a empezar con nuestro invitado de hoy. Bienvenido, abogado. Bienvenido, Alejandro. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buenas tardes al público oyente. Es un gusto estar el día de hoy aquí. Realmente este es un caso que ha llamado la atención pública, pero más allá del boom mediático que se ha dado, a través del INRED sí nos hemos pronunciado muy fuertemente por la grave por la gravedad del caso y por la violación a los derechos humanos que habría, y más de derechos de movilidad humana. Alejandro, cuéntanos. Mira, cuando miramos los medios de comunicación, la noticia que escuchamos es que en la embajada de Ecuador, en Inglaterra, en Londres, estaba el señor Assange. Algunas personas dicen que es un periodista y otros dicen que era un hacker. O sea, una persona que entraba a la información que pueden tener otras en las computadoras. Y que el gobierno del Ecuador ya no le decidió no darle la nacionalidad y decidió no continuar ofreciéndole la protección a partir de un asilo que le había dado desde el año 2012. Y algunos asambleístas sostienen que él ha sido un huésped que no ha observado las normas de cortesía y, por tanto, el Ecuador estaría en el derecho de entregarle a la policía porque tendría algunos casos judiciales en su contra. Esto es lo que, en resumen simple, se podría decir que se escucha en los medios de comunicación. Pero cuéntanos tú, ¿quién es Assange? Bueno, Julian Assange es una persona, es un informático, es un periodista también, y yo estoy en completo desacuerdo con aquellas personas que deslegitiman su trabajo como comunicador también. En su momento vamos a abordar ese tema sobre libertad de expresión, que es muy importante, pero sí, fue creador de WikiLeaks, que se creó en el 2006. ¿Qué es WikiLeaks? WikiLeaks es una página o un enlace a nivel mundial que ha logrado recabar a través, supuestamente de hackers, información de suma relevancia para el Estado ecuatoriano, en algunos casos muy simples, pero más allá de eso, en países muchísimo más grandes, en conflictos bélicos, ya conocemos lo de Estados Unidos con unas imágenes atroces de lo que había pasado y que la comunidad no estaba al tanto, y que apenas tuvimos derecho a conocer esos hechos con la llegada de Julian Assange a través de WikiLeaks en el año 2006. Ah, en el año 2000. ¿Y qué imágenes rescató de Estados Unidos de él? Bueno, realmente hay, de lo que se puede denotar son bombardeos a civiles en un contexto en el cual no ameritaba esta situación. Esos son delitos de guerra, cosas son, que no se puede hacer en la guerra, ¿no? Y que podrían querer tomar retaliaciones. Entonces, he ahí la gravedad. Si es que a Julian Assange se le extraditara a Estados Unidos a través de un procedimiento, podría ser sometido de cierto modo a una corte marcial. Y ahí él mismo dice, teme incluso la pena de muerte con un Estado que no podría garantizar su seguridad como ciudadano después de la información que ha revelado. Entonces, Julian Assange es un periodista que investigó. Es un periodista que intervino en algunas redes, o al menos su link, Wikileaks, que obtuvo información que era de contenido, entre comillas, secreto. Entonces, en algunos temas en particular, en otros documentos públicos que el Estado apenas trataba de ocultar con masas de documentos adicionales, y que también fue un trabajo de pesquisa para encontrar esos documentos e ir conectando y emitir sus pronunciamientos, que era lo que realmente hacía Wikileaks. Él informó a través de Wikileaks. A través de documentos, filtrando documentos de este tipo de graves vulneraciones de los derechos humanos, temas muy políticos, temas de corrupción también hubo, por supuesto, se destaparon temas de corrupción de algunos gobiernos. Entonces, esto enardece a los gobiernos que están buscando que la información sea más reservada cada vez hacia los ciudadanos. Pero Assange tendría un proceso abierto, un proceso penal pendiente en Estados Unidos y uno en Suecia. Por delitos. Sin embargo, él se queda en la embajada de Ecuador en Londres. ¿Cuándo entró? ¿Cómo fue ese contexto? Bueno, realmente él fue detenido el 7 de diciembre del 2010 en la ciudad de Londres. 10 días después salió bajo fianza y después empezó a tomar el asilo político. No, realmente la figura no es del asilo político, es del asilo consular, porque estuvo asilado en un espacio territorial fuera del Ecuador. Es un asilo consular conocido también como asilo político. Entonces, él después de ingresar a la embajada, estuvo 2 meses ahí, y apenas el 16 de agosto del 2012 se le dio formalmente el asilo político, entre comillas. ¿El asilo qué significa? Estar asilado en un estado. ¿Cuándo un estado le da asilo a una persona? ¿Por qué existe esa figura en el mundo? En el derecho, cuando una persona es vulnerable en su país, puede, por derecho de libre migración, establecerse en otro estado. Cuando ese estado tiene con el estado del que escapó una situación de gobierno, o hay tratados de extradición, por ejemplo, la persona podría ser enviada de regreso al contexto en el que está siendo perseguida. Ahora, ¿qué sucede cuando ese contexto al que va a ser llevado podría ser sujeto de pena de muerte, podría ser sujeto a pena de cadena perpetua por espionaje? Y de ahí en adelante se ve que no es tan simple extraditar a una persona por las consecuencias que podría haber. Es ahí cuando se crea en el derecho internacional la figura del asilo político, es darle una protección prioritaria por sobre las otras personas, porque necesita hacerlo. Y en el caso de que se le devuelva, por eso hay el principio de no devolución, no sea sujeto de maltratos o sujeto de torturas o demás, que en un contexto político podría darse. Entonces, ¿esta es una figura de protección de derechos de las personas cuando hay inseguridad, cuando el Estado nacional de la persona no puede darle protección? Entonces, Assange estaba en ese estado de riesgo para él, y el Ecuador le protegió desde el 2012. Y por supuesto, y no es los defensores de derechos humanos los únicos que han salido. Organismos supranacionales, por ejemplo, el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas, el 5 de febrero del 2017 ya emitió un pronunciamiento sobre la detención arbitraria, sobre el hacinamiento, o mejor dicho, el tema del confinamiento propio o voluntario, entre comillas, por querer escapar de una situación que ponía en riesgo su vida por el hecho de haber comunicado a la gente la corrupción que sucedía entre uno y otro país. Ya, o sea, Naciones Unidas estaba viendo con beneplácito la protección que le estaba dando Ecuador a Julián. Ellos, con sus pronunciamientos, ratificaron que Julián Assange tenía riesgo. Por supuesto. Y que ameritaba la protección que estábamos dando. Y lo que se buscaba también es que el resto de países se abstengan de cometer este tipo de detenciones, por ejemplo, en Londres, tratar de frenar eso, hacer que si es que se le extradita a que vaya a cumplir su proceso en Suecia por los delitos sexuales, que nadie quiere, nadie, el asilo político no detiene eso, puede hacerlo realmente, pero que se garantice que Suecia no extradite a Estados Unidos en un contexto en el donde sí podría ser incluso ejecutado extrajudicialmente en algún contexto, o sea, al menos es lo que teme. Ahora, ha pasado cerca de 7 años o 6 en condición de asilado en la embajada. Alrededor de 7 años. Ha pasado 7 años. Y usted dice que el Estado ecuatoriano tenía la obligación de no devolverle al Estado o de no ponerle en manos del Estado donde él considera que su vida, su integridad personal y sus derechos humanos están en riesgo. Sin embargo, según hemos visto por los medios de comunicación, fue la policía la que ingresó a la embajada de Ecuador y le llevó a la fuerza. ¿Eso significa que el Ecuador cumplió sus obligaciones o está violando los tratados internacionales? Realmente el proceso de Assange y todos los hechos que se han suscitado no son legales. ¿Por qué? Porque Julian Assange está en este momento huyendo de un contexto de peligro por la libertad de expresión que él ha ejercido. Y aquí sí hay que entender que la libertad de expresión es un concepto muy amplio y que debe ser protegido por todos los estados. El derecho a la libertad de expresión tiene dos dimensiones. La individual, es decir, yo tengo derecho a publicar esto, yo tengo derecho a comunicar, y una colectiva, que es que todos tengamos derecho a conocer lo que quiere comunicar esa persona. Entonces vemos que no es solo una violación de los derechos de Julian Assange, es una violación de derechos de la sociedad que tiene el derecho a conocer lo que está sucediendo. Entonces, después vemos que el asilo consular es un derecho constitucional. En el Ecuador, a diferencia de otras legislaciones, el artículo 41 establece que el asilo y el refugio son derechos. En algunas legislaciones no, son potestades únicas de los estados, son potestades totalmente soberanas, pero en el Ecuador la Constitución del 2008 vio que eran un grupo que necesitaba protección y le empieza a dar y le dice que le dará protección. La condición de asilo o refugio, y cito, gozarán de protección especial. Esa protección especial es la que no se le dio cuando ya estuvo con el asilo territorial. Y luego hay un artículo mucho más importante, que es el 66.14, que dice que no podrán ser devueltas o expulsadas las personas a un país donde su vida, libertad o seguridad o integridad puedan ser vulneradas, incluso la de sus familiares. Este es el principio de no devolución que también está en la Constitución. Y que en este caso no se habría observado por el Estado. Exactamente. ¿Y cuáles son las implicaciones que podría tener el Ecuador por haber inobservado el principio de no devolución en el caso Assange? Realmente se podría abrir tranquilamente un proceso con responsabilidad internacional ante organismos supranacionales. Y esto es bastante grave porque más allá de las costas, el Estado ecuatoriano se ve en una situación de vulnerador de derechos humanos. Porque más allá de eso se denota que hubo una violación cuando está poniendo en riesgo a uno de sus ciudadanos. Recordemos, aquí hay dos momentos. Julian Assange tenía asilo y también tenía nacionalidad a principios del año 2009 y ya con el gobierno de Lenín Moreno. Entonces se le otorgó ese derecho de la nacionalidad, que también está reconocido constitucionalmente. Entonces, podrán decir que por soberanía van a retirar, que por soberanía se le puede retirar el asilo, por soberanía se le puede, pero este argumento de la soberanía ya nos ha traído algunas graves violaciones a los derechos humanos de la historia y no podemos volver a caer simplemente porque ahora quieren defender la soberanía a costa de los derechos humanos de otra persona. El presidente, según los medios de comunicación, el presidente Lenín Moreno había anunciado en Twitter la retirada del asilo diplomático al fundador Wikileaks. El presidente habría dicho lo siguiente: el conceder o retirar el asilo es facultad soberana del Estado. Hoy anuncio que la conducta agresiva, e irrespetuosa del señor Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y, sobre todo, la transgresión de los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible. Estos serían los fundamentos que tiene el presidente del Ecuador para haber retirado el asilo a Julián Assange. Esto se compadece con las obligaciones internacionales. ¿Esto es correcto desde el representante del Estado ecuatoriano? Vamos a ver. Cuando ponemos en la pesa, vemos que está la arbitrariedad por sobre los derechos humanos. El Ecuador acogió la doctrina Roldós, es decir, que tiene el más altísimo deber de defender los derechos humanos, no solo de los nacionales, sino también de los extranjeros, porque en el Ecuador están en una situación de igualdad y de no discriminación. Pero más allá de eso, vamos a sopesar la nacionalidad y el asilo territorial. La nacionalidad es un derecho que se otorga a través de un acto administrativo del Estado. Pero para revocar eso, para revocar ese derecho, es necesario un procedimiento judicial en el que se sopesen derechos. ¿Por qué? Porque la Constitución lo dice en el artículo 76. En todo proceso que se determinen derechos, como la nacionalidad, por ejemplo, como el asilo territorial, que ya se vio que es un derecho, se asegura el derecho al debido proceso. Esto es, presunción de inocencia. ¿Ha sido presumido inocente de estos supuestos malos... Indebido otorgamiento de nacionalidad. ¿Ha sido presumido inocente? No. Dice que no se debe ser sancionado por infracciones administrativas o penales o civiles que en ese momento no estén tipificadas, es la palabra. Que no estén en la ley y no diga expresamente qué es una infracción o qué te puede quitar la naturalización. Entonces, yo como Julián Assange, no conozco cuáles son los establecimientos permisivos o no por ley, y aún así le están atribuyendo una sanción que por ende que también es desproporcionada. Nunca se buscó la responsabilidad de los actos. El Estado ecuatoriano lo único que ha dicho en cámaras y micrófonos es ha hecho 1, 2 y 3, son 9 razones que incurrir en actos de intervención, que ha exhibido comportamiento censurable, pero únicamente ha dicho palabras. ¿Ha probado a alguien que esto es verdad? O sea que ahora en el Estado Constitucional de Derechos y Justicia que nos establece la Constitución de 2008, únicamente basta decir que él fue culpable y con eso ya se le quita la naturalización. Eso es bastante grave, por eso se vulnera el derecho a la defensa y por tanto se le da una sanción desproporcional. Ahora está en una situación de mediana comodidad porque estaba en una situación de mediana comodidad porque ya estaba con detrimento en su salud y ahora va a pasar en la cárcel. Entonces, de ahí es que supuestas conductas inapropiadas, adicionalmente no nos hace ver sino la inoperancia de los propios agentes del orden, porque ellos ya deben entender que ahí tenían un ciudadano cualquiera como del Estado ecuatoriano, porque ahora ya encima más era ecuatoriano, y tiene número, por cierto, de la provincia de Pichincha. Ah, o sea, es un compañero de Ecuador, por supuesto, de Quito. Mejor dicho, era. Ya se le retiró la nacionalidad. Y es que después de esto y de esta revocatoria, con falta al debido proceso que podría ser anulada, porque no existió el derecho de la contradicción, no se pudo defender a Assange de lo que le acusó. Los medios de comunicación hablan de que le han quitado la nacionalidad. ¿Assange habrá recibido una resolución de un juez? De recibirla... Donde le dicen, ¿sabe qué? Mediante proceso hemos visto que la forma, el trámite que se siguió para darle la nacionalidad no ha tenido fundamento. Entonces ahora en razón de nuestra soberanía le quitamos la nacionalidad. ¿Habrá recibido esa resolución? La notificación aparentemente y de lo que se muestra en medios la recibió de mesa, de silla a silla en una mesa. Es decir, les notificaron, señora Assange, usted va a ser retirado de la nacionalidad, cuando los policías ya le estaban esperando afuera, al otro lado de la puerta. O sea, cuando empezó el proceso, él no conoció, no pudo presentar sus alegatos. No hubo contradicción, no supo, se vulneró al debido proceso, nunca tuvo un abogado para determinar. Y si es que realmente es mentira los actos supuestamente censurables, o sea que basta únicamente que el Estado ecuatoriano acuse o se informe para que ya le quiten el derecho a la nacionalidad a una persona, es un derecho realmente importante para el Estado ecuatoriano la nacionalidad de una persona, y que se le revoque sin un debido proceso es inconcebible. Y no solo en este Estado, sino también mundialmente en temas de derechos humanos. El gobierno del Ecuador, el presidente Lenín Moreno, reivindica que el tema del asilo y de la nacionalidad sería un asunto de soberanía del Estado. si bien en el mundo de los derechos humanos está garantizado el derecho a irnos a cualquier estado, inclusive para pedir protección como hizo Assange, y si bien en cuanto a la recepción es un asunto de soberanía, pero en este caso Julián Assange ya estaba bajo la protección del Estado ecuatoriano. Entonces, ¿cuál es el límite del ejercicio de esa soberanía? ¿O es que hay alguna norma internacional que diga que un Estado puede quitarle la protección a un extranjero después de haberle reconocido que está en riesgo tantísimos años? ¿Cuál es la norma internacional que dice que puede hacer eso el presidente Moreno? La respuesta a la pregunta de cuál es el límite de los actos del Estado son los derechos humanos. Y dentro de esos derechos humanos, por supuesto, el debido proceso. Y es que no podemos saltar por un asunto meramente político, por un asunto de, entre comillas, soberanía, cuando el Estado ecuatoriano no es que la soberanía la tiene por sobre los derechos humanos, se extradita a una persona, o mejor dicho, se la lleva a otro momento fuera del Estado ecuatoriano con graves situaciones de vulneración a los derechos del debido proceso. Entonces, la decisión del presidente Moreno tenía trastocado el orden de las facultades y las obligaciones estatales. Primero debía haber puesto los derechos humanos y después la soberanía, pero al parecer el gobierno del Ecuador decidió quitarle el asilo y la nacionalidad, poniendo en primer orden la soberanía. Por supuesto, y es que el tema de la soberanía, y como le rescataba hace un momento, ya ha sido el alegato de muchísimas violaciones a los derechos humanos, incluso del Estado ecuatoriano, pero mucho más a gran escala, e históricamente ya lo hemos dicho. La soberanía no puede ser el estándar de límite o aceptación de los derechos humanos. Los derechos humanos van a estar por sobre cualquier acto de poder público o cualquier acto de poder político. Pero más allá, al menos, si es que no quieren obedecer el ordenamiento jurídico por sobre sus decisiones políticas, al menos garanticen que esa persona tenga derecho a hablar y a defenderse de los actos que se le han atribuido, de las conductas censurables, de las intervenciones a asuntos de otros países, citando al canciller, de la intervención a otros países. ¿Alguien le ha probado? ¿Él ha estado en un juicio defendiéndose contra adicción? Esos son derechos que logramos históricamente tener, el derecho a la defensa, el derecho a poder tener una defensa técnica, y que ahora no se lo ejerza en un Estado constitucional de derechos y justicia, es inconcebible. Entonces, cuéntenos, Julián Assange estuvo protegido como asilado, pero también tenía la nacionalidad ecuatoriana. ¿Cómo convivían estas dos figuras? Porque, o sea, él tenía otra nacionalidad cuando llegó a pedir asilo en el Ecuador. Realmente. Le dimos asilo porque él era extranjero, pero después tiene la nacionalidad. ¿Cómo comulgan estas dos figuras? Julián Assange es una persona con doble nacionalidad. La nacionalidad extranjera le permitió a él acceder al asilo político. Es decir, ese derecho nunca fue revocado. Después se le dio la nacionalidad, se le otorgó unos derechos mucho más fuertes o obligaciones mucho más fuertes para con él sobre el Estado ecuatoriano. La una es una figura eminentemente política, la otra es una figura ya mucho más de derecho constitucional, pero él, al tener la doble nacionalidad, no concurren de forma que necesite excluirle una a la otra, sino que concurren en tranquilidad. Entonces, por supuesto, ¿cómo se pronuncia el Estado ecuatoriano? Se le retira el asilo político y la nacionalidad. Entonces, en ese momento, y lo que no se da cuenta la ciudadanía, quizá porque tratan de tener este discurso, es que se le quitó doble protección. La protección preferencial que establece la Constitución sobre el asilado y el refugiado, y también la nacionalidad a una persona, y ahondando ese problema sin que haya tenido oportunidad siquiera de hablar o al menos de defenderse. He ahí lo grave de la situación. O sea que Julián Assange estaba en la Embajada de Ecuador, sabía que tenía doble protección, y una mañana no tuvo nada sino la policía, y se fue con la justicia del país donde él cree que su vida y sus derechos humanos están en riesgo. Y hay que también denotar que Julián Assange ya estableció en su momento sobre las posibles vulneraciones de los derechos de Estados Unidos. Por eso confió en el Ecuador, un país que se lo veía muchísimo más garantista. Pero él ya tenía información de que podía ser extraditado. De hecho, el 4 de abril, WikiLeaks alertó que podría haber un supuesto acuerdo entre Ecuador y el Reino Unido para ya extraditarlo. Y es que ya le extraditaron el 12 de abril. Ya tenía, que ya el 4 de abril, claro, se le comunicó y el 12 ya fue extraditado. Entonces fue un proceso bastante rápido y sin la intervención del legítimo interesado, del verdadero interesado en un proceso de aceptación o no aceptación. Por eso es ahí que se vulnera el debido proceso. El presidente Moreno y el canciller ha dicho que el Ecuador, en un acto de responsabilidad, ha pedido al gobierno del Reino Unido que le dé una garantía de que Julián va a estar bien, que no va a ser sometido a maltratos, a penas, que su vida no esté en peligro. Y eso es posible, hay que dar crédito de ese argumento. ¿O en verdad existe la posibilidad de que un Estado, para quitar la protección, como en el caso de Assange, en este caso doble protección, existe la posibilidad de que estas otras figuras le eximan al Estado de la obligación de proteger? Y aquí sí cabe preguntarse, ¿en realidad es ingenuidad o ya estamos viendo un Estado que ha actuado en un proceso ya de mala fe? Porque realmente lo que hizo el Estado ecuatoriano fue una extradición ilegal. ¿Y por qué me refiero a estos términos? La extradición es un procedimiento cuasi jurisdiccional, es decir, que intervienen autoridades administrativas y también autoridades judiciales, en el que se le devuelve a una persona a su país o a un país que le requiera. En este caso, el Ecuador entregó a la persona sin que haya una solicitud de ningún país que le esté buscando, porque el Estado ecuatoriano ya le dio el asilo. Es decir, que ya no había una razón verdadera para que el Estado ecuatoriano entregue ni siquiera una justificación más que la soberanía. Entonces, ese tema es mucho más grave, porque el Estado ecuatoriano realmente lo que hizo es una extradición. No es que le quitó solo la protección, no es que solo le quitó la nacionalidad, no solo el asilo. Lo que hizo fue extraditarle, porque permitió que las autoridades ingresen. ¿Con qué objetivo o con qué fin? Detenerle. Eso es una detención que inicia un procedimiento de extradición. Lo que faltó es el debido proceso. Llevarle ante un juez para ver si es que antes de que se lo lleven pueda defenderse. Eso es realmente lo que sucedió, y ahora le vienen al Estado ecuatoriano graves consecuencias, una responsabilidad que va a tener sobre sus hombros en el caso de que, ojalá no pase, Julian Assange sea grave vulnerado en sus derechos humanos, en su integridad, en su vida, en su libertad. De ahí que en adelante el haberle revocado, yo diría, y en estas palabras, a traición la nacionalidad y el asilo político, genera una visión del mundo bastante desagradable del Estado ecuatoriano, al menos de los países que no están alineados a esta posible extradición. ¿Esto quiere decir que el Ecuador será responsable de las vulneraciones a los derechos humanos que puedan producirse con ocasión de la entrega de Julian Assange? El Estado ecuatoriano ha puesto o ha colocado a Julian Assange en un contexto de graves vulneraciones de los derechos humanos. Poner a una persona en un contexto de tortura, en un contexto de violación al debido proceso, en un juicio de prisión o de encarcelamiento perpetuo o de penas de muerte, el Estado ecuatoriano le está colocando en esa situación. Es bastante ingenuo pensar que cualquier otro país va a garantizar su bien cuando es Estados Unidos el que quiere extraditar a esta persona también, con miras a judicializarlo por los crímenes que ha cometido, supuestamente, que es informar a la sociedad a través del canal WikiLeaks. Bueno, cuando hablamos del Estado ecuatoriano, decimos el presidente Moreno es responsable, ha tomado la decisión por el Estado ecuatoriano, pero yo creo que es importante entender que lo que pase con Julián Assange no solamente es responsabilidad de Lenín Moreno, sino es de todo el Estado ecuatoriano, es de todas las personas que, como habitantes, como ciudadanos de este país, hemos contribuido para que Julian Assange esté protegido, pero ahora que él esté en riesgo, es un tema que también nos atañe a todos. Por otra parte, la conducta del presidente Lenín Moreno da cuenta de su compromiso o no con los derechos humanos. Esto pasó con Julian Assange, una persona que tenía, sobre el cual estaban los ojos del mundo y sobre el cual todos los comunicadores, cuántos medios, empresas estaban pendientes de la suerte de él. Y bajo la excusa de la soberanía se le ha quitado la doble protección. Pero en este contexto, ¿cuál es el compromiso o cuál es el mensaje que el gobierno de Lenín Moreno nos está mandando al haberle quitado la protección a Julian Assange? O sea, ¿cuál es su posición ahora con los derechos humanos en este país? Realmente ha puesto en tela de dudas si es que el Estado ecuatoriano con esta administración es garantista. Si es que fuera garantista de derechos como nos establece, ahora quizá podría decir, al menos de movilidad humana, utópica constitución. Me encantaría decir que sí se han respetado los derechos, pero aquí estamos realmente ante una situación de vulneración a los derechos humanos flagrante, y el Estado ecuatoriano únicamente va a quedar como un Estado que vulneró derechos, como cualquier otro Estado en el caso de que pase algo con Julian Assange. Y más allá de eso, también pone en tela de duda de si es que el resto de personas van a querer venir a asilarse en un Estado que realmente ha tratado de proteger de cierta forma. La ciudadanía es en muchas ocasiones muy abierta a los migrantes, muy de brazos abiertos, y que ahora la política gubernamental sea sacar a una persona de su país con la fuerza pública de otro, quitarle la nacionalidad sin un debido proceso, es bastante grave para el Estado ecuatoriano, para la imagen y realmente para la administración. ¿Podemos confiar en el gobierno ahora cuando, después de represión en ciertas marchas, en ciertas manifestaciones con la policía, como sucedía antes, quitando la protección, la doble protección a personas que ejercían la libertad de expresión, y con ciertos actos que van a llamar a la población a darse cuenta que no está siendo del todo protector de derechos ahora, como es su deber? En el catálogo de derechos, en la lista de derechos fundamentales que establece la Constitución, además del derecho al del principio de no devolución, la movilidad humana, la obligación de prestar protección cuando las personas como Julián están en riesgo, es solo uno de los derechos. O sea, todos los ecuatorianos sabemos que de las políticas públicas dependen no solo los derechos de la movilidad humana, dependen otros derechos más. Entonces, creo que es importante que como ciudadanía estemos atentos y podamos leer esta conducta del presidente Moreno, porque dice mucho de la posición que tiene sobre los derechos. De ahí es importante llamar a la ciudadanía, a las organizaciones de derechos humanos, que se pronuncien desde su contexto sobre este tipo de vulneraciones a los derechos humanos. Quizá es ahora la ciudadanía el verdadero soberano, el que debe responder ante las arbitrariedades del Estado, como las que puedan suceder aquí, en el exterior, en los consulados. Nos corresponde a nosotros poner nuestro, entre comillas, granito de arena para contribuir a que el Estado ecuatoriano no sea un vulnerador más de derechos humanos, y en el caso de que lo sea, denunciarlos. La voz del pueblo es quizá un poder muchísimo más grande que los que están administrando erróneamente la justicia en esta instancia. Y que están al frente de las instituciones. Bueno, en este caso no queda más sino alertar a la población, tener en cuenta que el caso de Assange no es que se trata simplemente de un huésped que no ha sido cortés con el Estado ecuatoriano, sino que es una persona cuyos derechos están en riesgo. Y invitarle a usted, señora, a estar atentos, porque hay que mirar cuál es la suerte que va a tener Julián. Más allá de lo que él pueda sufrir, sin duda el Estado ecuatoriano también tendrá que responder frente a las decisiones que esta vez ha tomado Lenín Moreno. Quizá este sea el momento para dejar de minimizar el caso como lo ha hecho el Estado ecuatoriano, usando palabras como majadero o tener analogías de el invitado que se ha portado mal, porque esta es una situación muy grave. es hora de que el Estado ecuatoriano deje de impulsar estas causas como si fuera protector del Estado, cuando en realidad es violador de los derechos de una persona que incluso ya era ecuatoriano como todos nosotros. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio de reflexión. Les agradecemos mucho por estar aquí, por estar haciendo este trabajo de análisis en estos temas tan específicos y tan importantes. Y les invitamos para seguir compartiendo este espacio. Y a ustedes, Radio Escuchas, nos despedimos y volveremos la próxima semana. Recuerde, usted puede volver a escuchar este programa a través de www.prodh.org. Esta es su revista semanal de derechos humanos al derecho y al revés. Bueno, como todas las semanas, les dejamos con ustedes el informativo Voces Comprometidas. Los compañeros de las distintas provincias nos cuentan la situación de los derechos humanos en su territorio. Gracias por estar con nosotros hoy. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. ¿Qué tal, amigos, amigas, oyentes? Ya estamos una vez más con ustedes con su programa Voces Comprometidas, una producción del colectivo Pro Derechos Humanos ProDH Ecuador, que llega a usted semana a semana a través de esta su emisora de preferencia y con el aporte de las organizaciones sociales y la red de colaboradores, hombres y mujeres, comprometidos con la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas y de los pueblos en sus territorios. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Algunas cosas que aclarar respecto al matrimonio igualitario. A esto se refiere el editorial del presente programa. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. En este espacio editorial responderemos de manera sencilla y directa a varias dudas que se suelen ver en redes sociales respecto a la posible puesta en marcha del matrimonio igualitario en el Ecuador. ¿No se supone que el matrimonio solamente puede darse entre hombre y mujer? Pues en realidad no es así. Actualmente una gran cantidad de legislaciones en el mundo permiten que el matrimonio ocurra entre parejas del mismo sexo. De hecho, el matrimonio es una institución muy antigua y no distinguía entre el sexo de quienes lo contraían. El matrimonio no es una creación de las religiones. Yo leí en la Biblia que el matrimonio es solo entre hombre y mujer. Debemos de recordar que el Estado ecuatoriano es un Estado laico. Bajo esta visión, la institución del matrimonio es entendida como un contrato legal al que pueden acceder todas las personas mayores de edad, esto en lugar de entenderlo únicamente como un sacramento cristiano. Pero si dos hombres se casan y dos mujeres se casan, ¿se estaría atentando contra la familia tradicional? En el Ecuador existen múltiples tipos de familia, no solamente la conformada por madre, padre e hijos, y la Constitución protege a todos estos tipos de familia. ¿Sabes por qué? Por lo que tienes dos pagos pendientes. Se suele decir también que el matrimonio entre parejas del mismo sexo implicaría incluso el fin de una especie humana. Eso es ridículo. Existen parejas que no quieren o pueden tener hijos y no por ello han dejado de ser un matrimonio o familia. ¿Para qué los homosexuales quieren el matrimonio si ya tienen la unión de hecho? Las dos instituciones jurídicas son diferentes. Digámoslo así, la unión de hecho ofrece el mínimo básico de garantías para las parejas que desean convivir y plantearse un proyecto de vida juntos, mientras que el matrimonio ofrece el máximo de garantías para dichas parejas. Por ejemplo, la unión de hecho puede ser terminada unilateralmente y sin ninguna razón por uno de los cónyuges. No así el matrimonio, la unión de hecho ofrece menos beneficios y tiene más limitaciones. Por ejemplo, para acceder a la pensión de viudez se requiere al menos 2 años de unión reconocida, no así como el matrimonio. Incluso la unión de hecho es un trámite más costoso que el matrimonio, sumando notaría y registro civil. ¿Por qué los homosexuales quieren tener los mismos derechos que los demás? Simple, son personas al igual que usted y yo, que sienten, aman, que piensan y planifican un proyecto de vida, muchas veces en pareja, y que en un mundo digno y justo deberían contar con todos los derechos humanos sin discriminación alguna. Voces comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. La ronda de aportes informativos lo iniciamos en la provincia de Manabí, donde continúan las acciones múltiples para luchar contra la violencia a la mujer y la familia. Esta vez se trata de una campaña denominada Banco Rojo. ¿En qué consiste la campaña? Andrea Quijije, desde el Movimiento de Mujeres La Merced, Bahía de Caracas, Manabí, nos amplía la información. Voces comprometidas. Por el derecho de las personas y los pueblos. En la provincia de Manabí se están realizando múltiples acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, ya que la cifra de delitos sexuales contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes es realmente alarmante. El proyecto inicia con la idea de un grupo de mujeres del colectivo Tejedoras Manabitas y Movimiento de Mujeres La Merced, de la provincia manabita. Se trata de una campaña que fue importada de Argentina con el nombre Banco Rojo, como un símbolo mundial de la lucha contra la violencia a las mujeres y los femicidios. En el mes de abril, el primer Banco Rojo fue develado en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y entregado a la comunidad universitaria con la presencia de autoridades y prensa local. Esta campaña tiene una acción movilizadora cuyo objeto es no olvidar a las mujeres que sufren violencia y otras que ya no están. Este proyecto nace en Italia y originalmente se llamó La Panchina Rosa. El Banco Rojo es una iniciativa cultural y pacífica de prevención, información y sensibilización contra el femicidio. Además, impulsa la cultura, ya que a través de un banco pintado de rojo en lugares públicos lleva frases o dibujos que invitan a reflexionar sobre el tema. El color rojo es el símbolo de la sangre derramada de las víctimas. Una de las frases que más impacto tuvo en Argentina fue en memoria de las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas. Informó para ustedes Andrea Quijije García, Movimiento de Mujeres La Merced, Manabí, Ecuador. Gracias, Andrea, por el aporte informativo. En la provincia de Sucumbíos se mantienen acciones a favor de los migrantes venezolanos. Esta vez, un grupo de comunidades urbanas de la ciudad trabajan en una campaña para apoyar a los migrantes que se albergan en la casa de acogida denominada El Buen Samaritano. Voces comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. El domingo es el Día de la Misericordia. En ese sentido, las comunidades cristianas del sector urbano de la ciudad de Nueva Loja, capital de Sucumbíos, preparan una jornada de solidaridad a favor de los migrantes venezolanos. La congregación de las hermanas Anas, a través de la hermana Sara, nos comenta que el encuentro será con el fin de recabar apoyos solidarios a favor de los migrantes que se hospedan en la casa denominada El Buen Samaritano, una casa de acogida temporal que instaló el Vicariato Apostólico San Miguel de Sucumbíos para acoger a los migrantes que están de paso por esta frontera norte de Sucumbíos. El domingo es el día del Señor de la Misericordia, a propósito del albergue del Buen Samaritano que el Vicariato ha inaugurado para poder acoger a nuestros hermanos migrantes. Entonces las comunidades cristianas vamos a unirnos en torno a esta misión tan bonita. Entonces el domingo vamos a tener la fiesta de la solidaridad y estamos todos invitados a participar a las 3 de la tarde. Es un momento de encontrarnos como comunidades cristianas para conocer la casa, para conocer la misión y para sentirnos parte de esta misión. Sentí que esto es una misión de todos nosotros, por eso se está invitando a que llevemos un regalito pequeño, pero con mucho cariño. Puede ser un rollo de papel higiénico, un jabón, una crema dental, un cepillo, bueno, lo que cada uno buenamente pueda llevar. Y será un momento celebrativo y en el que vamos pues a poner lo mejor de nosotros para unir fuerzas y ofrecer este servicio. La Casa del Migrante Buen Samaritano está ubicada en el antiguo hogar juvenil del Vicariato San Miguel de Sucumbíos, en sector de la Vía Las Chozas del río Aguarico, a las afueras de la ciudad de Nueva Loja. A mí me dijeron que no contrate a personas venezolanas. ¿Qué para qué les llevo a mi local de comida? Pues a esos y a ellos hoy les digo que en mi restaurante ahora los desayunos también los servimos con arepas, hechas por Juan Carlos, que viene desde Maracaibo. Al mondongo ahora también lo preparamos con harta arveja, así como María Gabriela aprendió con su abuela allá en Caracas. Y al patacón, ahora también le digo tostón, ¿no es cierto, Raúl? Sí, comadre Laurita, ahora tráigase ese menú ecuavenezolano que somos bastantes. La migración nos ayuda a conocernos, a intercambiar nuestros saberes y sabores. Porque somos de diferentes lugares y tenemos la misma dignidad. Un mensaje del Servicio Jesuita Refugiados JRS Ecuador, con el apoyo de esta emisora. Y con esto nos despedimos, amigos y amigas oyentes de Voces Comprometidas, agradeciéndoles a ustedes por habernos sintonizado. Recuerden que nuestros contenidos los encuentra en Facebook, en Twitter y en nuestra página web oficial www.prodh.org.es. Les habló Víctor Gómez Barragán. Hasta el próximo encuentro. El colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. El lamento es de canto, a pesar de tanta herida, y el deseo de venganza, contra el moral genocida, es un canto de esperanza. Porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Luchar por los derechos de los pobres y excluidos no solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, sino al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido, que en medio de la